Cuando empezamos, hace 17 años, estábamos estudiando teatro en la universidad y éramos muy jóvenes y todavía no sabíamos cómo hacer para trabajar de lo que nosotros nos gusta, que es el teatro, y lo que estudiamos, que es eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo, aunque no nos conozca nadie y aunque nadie sepa quiénes somos, vamos a hacerlo y vamos a hacer lo que nos gusta. Y entonces nos sentamos a pensar un nombre y decíamos miles de nombres y ninguno nos gustaba y pensamos, pero ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y uno de nuestros compañeros dijo, somos tres gatos locos. Vieron que se dice, como si querés decir que fuiste a una fiesta y no había nadie, decís, no, había tres gatos locos, como que éramos muy poquitos y desconocidos. Entonces, como para hacernos un chiste nosotros mismos, dijimos que éramos tres gatos locos, porque éramos tres, y ahora somos 13.